es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a una nueva edición de este ciclo vespertino de Hora Libre en el Barrio, programa que conecta, que genera puentes entre los medios comunitarios, en esta casa que es nuestra casa, la radio FM Boedo y las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos nuevamente invitados chicos y chicas de escuelas. En este caso, nos visitan la escuela 1 del 13, la Manuel Mujica Lainez. Pero antes de darle la bienvenida a los chicos, quería contarles un poco. Este ciclo Hora Libre en el Barrio es parte del programa REC, que es Red Escuela Comunicación, un programa socioeducativo de la Ciudad de Buenos Aires, que, como decía, genera este puente entre la escuela pública y los medios de comunicación. Pueden conocer un poco más de este programa en programarec.com.ar. También estamos en Facebook, nos buscan como Programa Rec, o en Instagram, programa.rec. Ahí nos pueden buscar y pueden también escuchar los programas, por ejemplo este, y tantos otros. Hay varios ciclos durante la semana en esta radio y en otra radio también. Así que los invito a todas y a todos a conocer un poco más sobre este programa que ya lleva tantos años. Y bueno, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque nos encanta recibir a los chicos que vienen a la radio. En general, todos por primera vez en la radio, así que es una experiencia para ellos. Les doy la bienvenida. Algunos, son un montón, son como 20, pero 3 me acompañan en el estudio. Así que les voy a pedir que se presenten. De mi derecha a mi izquierda, por favor. Ok, perfecto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Rocco Lofaro, vengo de la escuela Manuel Mujica. Y voy a charlar un poquito de la historia de Bizarrap. Ahí está, muy bueno. A ver, por allá. Soy Lautaro Álvarez, también del Mujica. Y yo vengo a hablar del reggae. Del reggae, bien, Lautaro. Hola, muy buenas noches. Yo soy Franco Bella y vengo a hablar de Duki. Bueno, me acompañan entonces Duki, Bizarrap y el reggae, de la mano de Lautaro, Rocco y Franco. Así que ustedes vienen de la Manuel Mujica Lainez. Sí. ¿Dónde está la escuela? La escuela barrio? Se ubica en el barrio de Nájera. ¿De Nájera? De Nájera, sí. En Villa Lugano sería. En Villa Lugano. Sí. ¿Ustedes viven todos por allá? Sí, nosotros vivimos todos por allá. Bien. Ahí va. En barrio, sí. Está bien. ¿Y está buena la escuela? ¿Tranquila? Sí, tranquila. Por suerte, tranquila. Tranquila, ¿no? Tranquila. Sí, sí. ¿Cómo le está yendo con las materias? Bien, bastante bien. Ahora estamos aprobando, hay que levantar algunas. Están medio bajas, pero bueno, bien. Por suerte, bien. Bueno, hay tiempo todavía. Sí, el más inteligente de la clase yo, obvio. ¿Vos sos el más inteligente? Sí. Raro que más inteligente diga que es el más inteligente, pero bueno, si el resto está de acuerdo. Bien. Ustedes trajeron música popular. Tenemos dos artistas populares de este momento, que son Duki y es Bizarrap. Sí. Y un género, que es el reggae. ¿Eligieron esta elección musical? ¿Es por preferencia? ¿Escuchan estos artistas? Yo por preferencia. Sí, yo también por preferencia. Y Bizarrap es un gran productor musical, así que, y la está rompiendo, así que sí, por eso lo elegí. Justo estamos escuchando la cortina del programa, que es una canción de Peso Pluma, sí, que fue un hitazo, la verdad que la rompió toda con el tema, no este tema en particular. Sí. Ahí va, estamos escuchando bien ahí el operador. Pero sí, con Bizarrap, otro tema que la rompió, como muchos de los temas que hace Bizarrap, ¿no? Obvio, sí. ¿Nos querés contar un poco sobre él? Sí, cómo no. Bizarrap, cuyo nombre real es Matías Beltramino, es un reconocido rapero y freestyler argentino. Nació el 23 de junio de 1991 en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Desde temprana edad, Bizarrap mostró un gran interés por la música y el rap. Comenzó a componer sus propias canciones a los 13 años. Su carrera empezó en el mundo del freestyle y comenzó a ganar un gran reconocimiento en 2014. Cuando participó en competencias de rap improvisado, conocidas como las Batallas de Gallos. En 2017 él se une a la Liga Argentina de Freestyle, que se llama el Quinto Escalón, donde explotaron también muchos más artistas, y se consagró como uno de los mejores freestylers de Argentina. Su participación le dio una gran exposición y le permitió mostrar su talento a nivel nacional. A medida que su popularidad crecía, Bizarrap comenzó a lanzar música de manera independiente en 2018. Publicó su primer álbum de estudio, titulado Bizarrap Music Session 1, que consistía en una serie de colaboraciones con otros artistas de la escena del rap argentino. El álbum tuvo una gran recepción y ayudó a consolidar aún más la carrera de Bizarrap. En 2019 continuó lanzando nuevas sesiones de música bajo el nombre de Bizarrap Music Session, donde colaboraba con diferentes artistas y productores de la industria musical. Estas sesiones se caracterizan por su estilo innovador y su enfoque en la improvisación, lo que le ha valido una gran popularidad tanto en Argentina como en otros países de habla hispana. Bizarrap trabajó con numerosos artistas reconocidos como Duki, Kea, Neopistea y Sia Kazu, entre otros. Y sus colaboraciones han acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming y han contribuido a la expansión del género del trap en Argentina. Además de su carrera musical, Matías también ha incursionado en el mundo del streaming y de las redes sociales. Es conocido por transmitir en vivo sus sesiones de música, donde improvisa sobre beats creados por productores en tiempo real. Estas transmisiones han ganado popularidad y han permitido a sus seguidores disfrutar de su creatividad y talento en tiempo real. En resumen, Bizarrap es un destacado rapero freestyler argentino que ha logrado posicionarse como uno de los referentes del género en su país. Su habilidad para improvisar, su estilo único y sus colaboraciones con otros artistas le han permitido ganar reconocimiento tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Bueno, ahí está. Ahí veíamos, escuchábamos tu parte del repaso, ¿no? De que la verdad que es impresionante el... Cómo la pegó y cómo cada vez que saca un tema la puede romper a nivel internacional, ¿no? Sí. Logró gran reconocimiento, la verdad. La pegó, como decís. Y eso, un pibe desde su casa, con algo de ayuda, siempre es difícil, ¿no? Hacerlo de cero, ¿no? Ayuda a su familia, bueno. Un par de circunstancias, pero un pibe, en definitiva... Como cualquiera de ustedes que empezó a hacer música y hoy es reconocido internacionalmente. Es interesante como para pensar y las posibilidades, ¿no? Que tiene... Cada uno, claro. Totalmente. Digo, a veces parece muy lejano y sin embargo... Nada, la historia de Bizarrap es inspira en ese sentido. Sí. Está buenísimo. Vamos a escuchar a ver el comienzo de un tema que nos va a introducir a la segunda parte de este primer bloque. Y ahí escuchábamos a Los Cafres, un poco más viejito que Bizarrap, ¿no? Tiene un par de más. Era de mi juventud, Los Cafres. Que seré joven, pero bueno, no tanto. Y es parte del movimiento llamado reggae, ¿no? Exacto. Reggae tiene una dimensión grande, ¿no? Digo, hay mucha vertiente del reggae, supongo. Pero por eso nos va Lautaro a iluminar sobre el asunto. El reggae llegó en Argentina en la década de 1960. Aunque no existía una fecha precisa, se estimó que la influencia del reggae comenzó a manifestarse en Argentina hacia finales de los años 60 y principios de los 70. En esa época el reggae se difundió a través de grabaciones y discos importados, así como por medio de las radios. En la década de 1970 el reggae se popularizó aún más en Argentina con la llegada de artistas internacionales como Bob Marley, muy conocido, Peter Tosh y Jimmy Cliff, quienes realizaron presentaciones en el país. Su música tuvo una gran acogida entre el público argentino y el reggae comenzó a ser adoptado por músicos locales. A partir de entonces el reggae argentino comenzó a desarrollarse con bandas como Los Pericos, Los Cafres, como estás escuchando recién, entre otros, que funcionaron el reggae con otros géneros musicales locales como el rock. Estas bandas contribuyeron a establecer una escena en el reggae sólida en Argentina y el género continuó popularidad en las décadas siguientes. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco sobre la historia del Re. Hay toda una historia, ¿no?, de cómo empezó. Como el Rey es una especie de deformación del rock, ¿no? Que en su momento se escuchaba por radio lo que llegaba de Estados Unidos. Pero bueno, yo no conozco tanto la historia. Está bueno, la verdad que hay es una historia súper rica, ¿no? De muchísimas. Si bien es un género, hay muchos subgéneros del reggae. Y en parte la música popular actual, ¿no? Incluso el trap tiene procedencias también y se puede buscar cierta historia en ese género. Así que muy bueno, gracias Lautaro por traernos esto. Y nos queda un tema para este primer bloque, otro artista popular también de la Argentina, que también la está rompiendo toda en la escena musical argentina, de Latinoamérica y del mundo, que es Duki, ¿no? A ver. Sí. Me puse mi mejor Jordan, un nombre italiano escrito en la correa. Los diamantes brillan con la combi nueva y me sube la nota cuando la canción suena. Bueno, ahí estábamos escuchando Givenchy. Sí, Givenchy. Givenchy de Duki. Que Duki no es un nombre real. No. Yo te voy a hablar de Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, que es un rapero, cantante y compositor argentino. Es reconocido por haber popularizado el género del trap en la mainstream. Ahí tuvimos. Su carrera de música empezó cuando ganó el Quinto Escalón. Y el premio le permitió grabar su primer y sencillo tema, Novendo Trap, y firmar con una discografía. El tema consiguió en una sola semana superar el 500,000 de reproducciones. Así que Duki se distanció del rap callejero y empezó su carrera musical. A partir de ese momento, las cosas se precipitaron. 2 meses después, fue el turno de She Don't Give a Fo, junto a Kea, a quien retribuyó su colaboración. También en Loca, junto a Kazu y Kea, que se convirtió en la primera canción del trap argentino que superó los 100,000,000 de reproducciones de YouTube. Su ascenso al éxito ha sido meteórico. En solo 5 años, se ha convertido en uno de los artistas más escuchados. Duki hizo 4 conciertos en el Estadio de Vélez y también agotó los 2 shows que va a realizar en River, el próximo 2 y 3 de diciembre. El tema que más representa por su letra es Cuánto FT, de Duki, Lucho CCJ y Fariña. Bueno, y ahí estábamos escuchando un poco el resumen, ¿no?, de esta historia de Duki. ¿Que como Dylan Barreto? No, Franco Oya. ¿Franco? Franco soy yo, sí. No, vos, pero Duki. ¿Cómo se llamaba Duki? Mauro Ezequiel Lombardo. Mauro Ezequiel Lombardo, alias Duki, parte de la escena musical argentina. De ustedes, les quiero preguntar, ¿artista favorito de la actualidad? El mío en la actualidad, sí. Jere Clay. ¿Jere Clay? Sí. ¿Jere Clay hace trap? Hace un poco de todo. Es chileno. Ahí va. Pero rapea. Está pegado. ¿No lo conoces? No lo conozco. Una falta de respeto. Debería conocerlo. Bueno, por eso les pregunto. Para Jere Clay se llama. Sí, Jere Clay. Bueno. Mi artista favorito está Anuel. Anuel. Anuel. Y que es de zona céntrica. Es de Puerto Rico. De Puerto Rico. Anuel lo conozco. A mi novia le gusta mucho. El mío no es muy conocido. Se llama Panther. ¿Panther? Sí. ¿Qué música hace? ¿Es también reggae? No, hace de todo un poco. ¿De todo un poco? Sí. Pero hace no música clásica. Trap, ¿también? Hace. Ah, bueno, hace de todo un poco en hace serio. Hace de todo un poco. Hace está todo buenísimo. Un poco. Bueno, ahí tenemos para toda la audiencia algunas recomendaciones de la música actual. Escuchen Jere Clay. Jere Clay, Panther y Anuel. Así que, bueno. Así empezó el primer bloque de este programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Gracias, chicos. No, vamos a escuchar un tema de Tyler Herro. ¿Y vos lo querés presentar? Sí, vamos a escuchar Tyler Herro de Jack Harlow. Yeah. The ones that hate me the most look just like me. You tell me what that means. Make a slick comment and see what that brings. I seen it go down, we can reenact things. Extreme like BMXing. These boys pussy and they PMSing. People in the city see the movement occurring and say, my God, I wanna be in that scene. Damn right you wanna be in this scene. She had the video trying to be in this scene. Used to fantasize about being this scene. Bluegrass girl, but she got big dreams. Can't touch me, I got instincts. Locked in the house, but I'm plotting things. I brought a gang to the party with me. Five white boys, but they not in sync. Fuck what y'all think. Fuck everything that you say about me. My dogs like to play Madden in 2K, but one thing they don't do is play about me. My homeboy Tyler, he playing South Beach. He told me this summer he gon' fix my jumper. I told Boy Wonder that we might got a thumper. I been tryna pop, now I'm on like Shumpert. Now they on my bumper. Green room chock full of all my comforts. Hotel room like heaven on earth. Got angels in my bed with some all white covers. Pro Nemo, Lucci and Kiso, Sloop Clay Tufo. And I got a few more I call my brothers. I got a lot of flows and they all like butter. Ooh, you know what that means. I came home nice, but I'm going back mean. I'm about to globetrot when they know a vaccine. Motherfuckers act lost, but they know exactly what's going on. Made a mill and I don't know what to blow it on. I tell a critic, shut up like my show is on. Gave a t-shirt to her, said throw it on. She wanted many high school classmates I'm growing on. My peers ain't popping, they don't know what's going wrong. Y'all well dressed, but you ain't got soul and you just can't sew it on. I'm trying to tell y'all boys, I got a few songs I can sell y'all boys. I tried it back then, it was hell nah boy. Now I'm in a box like a Kellogg's toy. The ones that hate me the most look just like me. You tell me what that means. Make a slick comment and see what that brings. I seen it go down, we can reenact things. Extreme like BMXing. These boys pussy and they PMSing. People in the city see the movement occurring and say, my God, I wanna be in that scene. Damn right you wanna be in this scene. She had the video trying to be in this scene. Used to fantasize about being this scene. Bluegrass girl, but she got big dreams. Can't touch me, I got instincts. Locked in the house, but I'm plotting things. I brought a gang to the party with me. Five white boys, but they not in sync. No, they not in sync. No, they not in sync. Word of JT, no, they not in sync. Word of JT, no, they not in sync. No, they not in sync. No, no, no, they not in sync. Parece esa morra, la que anda bailando sola. Me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena. Que todos andan mirándola. Cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y este va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. Yo los vi, son más de dos, pero son otra manito, otra vez mi negro en prisión. Bueno, ahí sigue este programa de edición vespertina de Hora Libre en el Barrio del programa REC. Y seguimos con música popular actual de la Argentina y del mundo. De repente éramos tres y pasamos a ser como 8, 9, 10 en el estudio. Y seguimos hablando de la música. Y en esta oportunidad vamos a empezar a hablar de la historia del trap. Así que quiero que se presenten y me introduzcan en el tema. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo. Estoy con Agustín, Deymar, Antonella, Isaac, Norma y Abril. Y vamos a hablar del trap y de su origen y lo que significa. ¿Qué es el trap, Agustín? El trap es un género musical. Ahí al micrófono, por favor, que estamos en la radio. El trap es un género musical que se hizo popular hace poco tiempo. empezando en el 2009 acá en Argentina. ¿Y a qué se refiere la palabra trap? A la palabra trapicheo. A la palabra trapicheo. Se refiere a los lugares donde se venden drogas, donde hay violencia y todo así. Trapicheos, esos lugares, digamos. Sí, okay. Donde hay delincuencia. ¿Dónde hay? Ah, ok. ¿Y qué origen tiene la palabra? Surgió a finales de los 90 en Estados Unidos, en el ambiente de la delincuencia, por la atmósfera. Hay un pequeño cambio de trap. Además, en inglés, trap es como trampa. No sé si tendrá algo que ver o no, nada que ver. Están ahí debatiendo sobre a ver si es viene por ahí o para nada. Es un poco anecdótico, la verdad, que de dónde viene la palabra trap. Sigue. ¿Quién sigue el tema del quinto escalón? Ah, bien, entonces sí, pasa. En realidad, sí. Es cómo comenzó el trap argentino. En realidad fue que por la influencia de las batallas de gallo de allá en España, ganó tendencia acá entre jóvenes y adolescentes. Conocidos como, o sea, los que más destacaron fue Gustavo Mustafá. ¿Qué es español? No, es acá. Argentino. Ya la adaptación, claro, de esas peleas de gallos de esta. Acá, Gustavo Mustafá y Alejo Acosta, conocido como ICA, que eran dos adolescentes fanáticos de este género musical. Y que como no podían asistir al Hanabalooza, que era un evento ahí destacado, decidieron hacer la suya propia en el Parque Rivadavia. Ah, ahí va. Ese evento que decís, ¿cómo lo dijiste? ¿Lulapalooza? No, Hanabalooza. Hanabalooza, eso se hace acá. Sí pero, o sea, pero es más muy lejano para ellos. Muy lejano como para que ellos fueran, ¿no? El costo y el dinero, el tiempo no les daba como para ir y volver. Eran adolescentes que claro. no iban a poder. Y adaptaron esa forma de decidieron hacer la batalla de gallo, pero más batalla, sí, entre amigos, ahí en el Parque Rivadavia, y fueron publicando videos ahí por las redes. Y ese evento, ¿cuándo empezó? Ese evento ocurrió como en el 2012 y ganó 2012. Popularidad bastante y se denominó luego, se le dio seriedad y se la llamó con el tiempo el Quinto Escalón. Fue conocido. ¿Y por qué se llamaba el Quinto Escalón? Porque justo en el Parque Rivadavia había 5 escalones y eso era algo muy significativo para ellos. ¿Eh? A ver, ¿cómo más? Y el torneo básicamente se trataba de que los artistas que vinieran, la gente, tenían que hacer un freestyle. Que era un conjunto de rimas, contenía estructura, melodías y flow. Flow es ¿Y tipo qué es flow? La entonación que logras, tipo como en las canciones tienes la entonación. Uh-huh. Ellos podían improvisar lo que decían con esa entonación, uh-huh, tipo modo libre. Claro. Y de ese quinto escalón salieron varios artistas, como Paulo Londra, Lit Killah, Trueno, que ahora mismo están muy pegados en el trap. Como Trueno haciendo su tema de Rockstar. ¿El tema se llama Rockstar? No, Duki. ¿Duki? De Duki, sí. Me compré. ¿De Rockstar de Duki? ¿Vamos a escuchar un poco? ¿Lo tenemos ese tema? De trap. Ah, sí, del no vendo acento trap. Ahí va. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los temas de esta movida. A ver. Ahí escuchábamos un poco una de las expresiones, ¿no?, que surgen del quinto escalón, esta batalla, una competencia, ¿no? Esta competencia, ¿cómo se estructura? Es como tiene jueces, pero digamos hay como, de alguna manera, no sé, como una Copa Libertadores donde hay... Sí, los premios que al ganar eso eran o plata o un estudio musical como para componer un tema. Claro, pero había, eran llaves donde se iban eliminando unos con otros hasta que lleva una final. Sí, sí, como un torneo. Como un torneo. Ok, perfecto. Hay como un torneo de artes marciales. Claro, que cada uno tenía que superarse y pasar a la siguiente fase. Claro, hasta que quedan dos finalistas y en ese torneo se define quién va a ganar el trofeo. ¿Y ese torneo duraba un día o eran diferentes fechas hasta que había una final, por ejemplo? Eran diferentes fechas. Ah, diferentes fechas. Ahí va. Buenísimo. Una pregunta a ustedes, son jóvenes, pero ¿fueron alguna vez a un quinto escalón? No, solo lo veía por YouTube. ¿Lo vieron por YouTube? Sí. Y yo les quiero preguntar, ¿y ustedes es muy popular ver esto, el quinto escalón, entre todos ustedes? Antiguamente sí, pero como... Ahora ya no. Igual ahora se sigue viendo, pero no mucho como antes. Claro. Pero sí, sigue siendo un poco popular. Perfecto. ¿Y hay algo ahora así parecido a lo que es el quinto escalón? Hay como las FMS que ahora son nacionales. ¿FMS? Sí, esos son torneos de freestyle que... se han ejecutado en Perú, en España, en Argentina, acá y luego en Venezuela. Bueno, y vamos a hablar un poco de algunos de los participantes del quinto escalón. Por ejemplo, Lit Killa. A ver, vamos a escuchar un temita de él. Bueno, ahí estaba el comienzo de un tema de Lit Killa. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo preparó? Uy, buena pregunta. Te maté. Ahora mismo. Sí, me mataste, la verdad. ¿En serio? Sí. Primero, ¿cómo es tu nombre? Isaac. Isaac. ¿Preferirías no hablar de Lit Killa y hablar de otra persona? Ha sido un factor igual de importante porque en todo esto de lo que fue el quinto escalón, ha sido uno de los artistas que salió de ahí y pegó en esto que es el trap. Fue un golpe bastante fuerte en todo el surgimiento de esto. Pero otra persona que fue igual o más importante hoy en día también es Duki. Ah, Duki. Sí. Bien. Bueno. Está bien. Yo quiero decir que todo esto es responsabilidad del coordinador que hizo un gesto de señalamiento. pero bueno, no pasa nada. Ahí está el coordinador. No. Néstor Cortés, un saludo grande. Pero ya habían hablado de Duki porque pasaron el tema de Duki. Entonces pensé que ya habían pasado a otro artista. Sí, en otra cosa más que me mató. Bueno, esto es Radio Verdad y Radio en Vivo, así que puede pasar, no hay ningún problema. ¿Querías hacer alguna mención de Duki? De Duki... Ufa. No hace falta, porque además hablamos de Duki, ya repasamos un poco su historia y su carrera. Sí. Incluso dijimos su nombre verdadero, así que... pero bueno, si no, ¿trajiste a alguien más para compartirnos? Podría hablar también de Paulo Londra, que también fue uno de los que salieron del quinto escalón, el cual, de por sí, el quinto escalón fue un peldaño más en toda su carrera que ha tenido. Fue una persona que... Ahí... importante los celulares en la radio, hay que dejarlos en silencio, es una buena enseñanza. Pero me contabas del quinto escalón. Claro, de que el salir de ese lugar o el simple hecho de estar ahí le dio mucha voz en sí, muchos fans que permanecieron junto con él. Lamentablemente lo que pasó después sería lo que hizo, intentó escalar más y firmó un contrato con... Obvio, de ligas. Bid Ligas, el cual pues lo hizo trabajar 5 años en su empresa en sí, para que así Duki no... Digo, perdón. Paulo Londra, sigo muriendo más. Paulo Londra solamente podría compositar músicas únicamente para Bid Ligas. No para él solo o para simplemente para sus espectadores en sí. Y no podía hacer música con otros artistas que no fueran del medio Biligas. Ahí va. Medio, más que un contrato, una condena, ¿no? Sí, eso mismo. Y todo esto, obviamente, Pablo Londra se quiso salir de ese tema. Al intentarlo, pues, intentó ser paciente, pero el contrato, aparte de ser de 5 años, se fue extendiendo. Ah. Haciendo que, pues, no hubiese más opción que el demandar al mismo Biligas. Eso fue un movimiento que tardó bastante, pero aún así pudo lograrlo y ahora por fin puede componer músicas para sus espectadores y fans. Ahí va. Bueno, tenemos algunos más, pero también una de las artistas más pegadas, digamos, no es mi forma de hablar, pero así se habla ahora. De las artistas más pegadas es Casu. A ver ahí, escuchamos. Me estoy buscando el billete, baby. Tengo la cancha encendida, baby. Todo eso que me tiran en el lobby. Ahí escuchamos Nave de Casu. ¿Qué? ¿Quién es Casu? Ahí tenemos el sector femenino a mi izquierda que nos viene a iluminar sobre el asunto. Bueno, me llamo Antonella. Y bueno, es una cantante rapera. Compositora, modelo, productora y directora. Uf. Su género es urbano, latino de trem, trap. Fue nominada al premio Juventud a la Nueva Generación Femenina. Bueno, la música es Nave. Lo que estamos escuchando, sí, por ejemplo, sí. Nave. Claro. Y también otra de las tantas y de los tantos que la estaba pegando, recuerdo que apareció una publicidad de ella en el Times Square, en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Claro. Tan lejano, parece tan cercano, ¿no? Esta música y a la vez con tanto impacto a nivel internacional. Sí. Y vamos a cerrar un poco este segundo bloque con otra de las personas que también la viene pegando o está pegada, que es Emilia. Ahí escuchábamos un poco del tema Jagger de Emilia. ¿Y quién atrae? ¿Cómo es tu nombre? Abril. Abril nos va a contar un poco sobre ella. Bien, Emilia, al igual que Casu, es una de las tantas traperas femeninas que, bueno, viene bastante pegando en el tema este. Ella, antes de debutar como trapera, estaba en una banda de, ¿cómo se llamaba? Rombay. Rombay, sí. Y bueno, ahora es conocida también por estos temas que ella hace, que, bueno, son bastante buenos y están bastante pegados en la cultura, en los jóvenes. Y además de eso, también es muy conocida por ser la actual pareja de Duki. Claro, un poco chimentos en el espectáculo del, claro, trap. Todas estas personas son parte, o la mayor parte de ellas, son parte de una banda, ¿no? También, los del espacio. No, esa sería María Becerra. Pero Emilia también está en los del espacio. Sí. ¿O no? Sí. Y Litquila. Sí, también. Sí. Y Duki. Están todos los que vienen hablando. Claro. Son parte del espacio, una banda del trap. Así que, pero bueno, me gustaría, a ver, vamos a cerrar este con un comentario del compañero sobre Duki, ¿puede ser? Sí, tipo, representar todo lo que hizo Duki, a ganar tanta fama, representó el trap, se convirtió en un ídolo de todos los traperos, una influencia para cada persona que quisiera hacer el trap. Ahí va. Bien, y ahí escuchábamos entonces un poco cerrando esta columna sobre los artistas populares. Escuchamos sobre Duki, sobre Litquila, sobre Tiago. Bueno, Tiago no lo escuchamos tanto, pero estaba ahí en el alma. Sobre Casu Emilia. Así que bueno, un repaso súper interesante sobre estos nuevos músicos. Y vamos a escuchar justamente un tema a los del espacio. Vamos. Que soy. sin wey. Para vernos face to face. Llama lo que yo, mándame location. Pone triple X como extension. Mami, hicimos un after en la house. Bailando reggaeton y house. En tu cuerpo te puse mal. Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a Miami a pasar el verano. A un lugar lejano. Tú y yo mano a mano. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. Ese culito me lo estudié. Como para una tesis. Como está tan bueno, tú estás crazy. Conquista territorio cuando sale con la bestia. Nos vamos un besito para la selfie. Es profesional, está jugando en primera. La baby está internacional. Nos pegamos pa' que me baile. Juntos nos quitamos hasta el aire. Aprovechame, soy tu prioridad. Nunca le diese gusto a nadie. Me puse los valentí. Ya te di la garantía. Te maté fatality. Dime si tú crees en mí. Donde hubo fuego, ceniza queda. Mezclamos alcohol, playa y arena. La quemó el sol, baila morena. Salió del mar como una sirena. Nena, prende y pásalo. Amanecimos tú y yo. Bueno, y ahí sigue este Hora Libre en el Barrio, edición vespertina del ciclo del programa REC. Y cambiamos de tema rotundamente. Veníamos de la música nacional, de la música que se escucha ahora, y pasamos al deporte. Al deporte, al fútbol, particularmente, y no es porque hoy juega River en la Copa Libertadores, sino por el fútbol femenino. Que viene en agenda porque hubo un mundial hace muy poco donde participamos. No nos fue tan bien, pero vamos a hablar un poco de eso. Quiero darles la bienvenida, chicas, chicos también, son dos. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Bueno, me llamo Dayana Anciso, vengo del Colegio Manuel Mujica de la Noche. Bueno, nosotros le vamos a presentar lo que es el fútbol femenino. Mira, tengo una pequeña introducción para eso. ¿Voy? Adelante, por favor. Gracias. El fútbol femenino en la Argentina está a la sombra de los hombres en términos de desarrollo del juego, apoyo gubernamental y social. Esto último se debe a que el trabajo de los futbolistas femeninos durante mucho tiempo no fue remunerado como si lo eran los futbolistas masculinos. Podemos destacar los juegos más visibilizados. Claro, en el campo femenino de la Argentina son el hockey de césped, el hockey sobre patines y el pádel. Ahí va. Ahí entonces hablábamos de un poco cómo se distingue, ¿no? Cómo se el apoyo al fútbol masculino y al fútbol femenino. Claro. Bien. Bueno, ¿y qué más me quieren contar sobre esto? A ver. Nada, que a partir de 2019 la FIFA, la AFA. La FIFA es la internacional, la AFA es la nacional, que conduce el Chiqui Tapia. La AFA impone partidos de fútbol femenino antes de como previa a los partidos de la Superliga. Ahí va. O sea, se juega un partido de... Igual antes no era tan visto el fútbol femenino porque... No era nada visto, prácticamente, ¿no? Casi nada visto. Había, igual, pero... Igual porque obviamente el fútbol masculino ahora es... Está en otro nivel, obviamente, pero... Porque... A un hombre le dan una pelota cuando... No sé, recién... Está aprendiendo a jugar y... Bueno, pero quizás está un poco empezando a cambiar eso, claro. También, sí. ¿No? Incluso la presencia de las por mujeres... Por eso ahora hay más mujeres...

pero bueno, todo siempre es poco a poco y cada vez, por suerte, le están dando como más prioridad a lo que era antes. Para vos, ¿qué cosa crees que le falta al fútbol femenino para mejorar? Sinceramente, que nos den los mismos valores tanto que a las mujeres como a los hombres, primero y principal, y segundo, que también nos vayan dando prioridades a las inferiores, empezando desde la más chiquita siempre, hoy en día está la sub-14 y algunos clubes tienen la sub-12, está la sub-19, la sub-16, pero nada, siempre y cuando empezando desde las chiquitas. Gracias por tus palabras, Melanie, y que sigas creciendo en lo que es el fútbol femenino y éxitos. Muchas gracias. Bueno, y esas eran las palabras de la jugadora del Porvenir, a la cual le hicieron una entrevista. ¿Estuvo bueno hasta sí, la entrevista? Sí, estuvo muy buena. Una linda experiencia. Ahí va. Bueno, y entonces participó. Hablábamos de que participó hace muy poco la selección argentina en el Mundial de Fútbol Femenino. Sí. ¿Qué nos tenés para contar sobre eso? Bueno, estuvo el primer partido contra Italia, que lastimosamente perdimos 1-0. Después tuvimos el segundo, que pudo empatar, iba a 0-0, pero bueno, pudimos lograr empatar. Y el tercer partido fue contra Suecia, que perdimos de vuelta contra 3-0. Y bueno, ahí nos avisaron, nos informaron que una jugadora se iba de la selección argentina. Se retiraba. Claro, que se retiraba de la selección argentina y nada, esa es Estefanía Banini. ¿De qué jugaba Estefanía? De 10. Adelante. Sí, era mejor jugadora argentina, juega en el Atlético de Madrid. Se supone que, digamos, era referenta de las próximas jugadoras o de las jugadoras que están jugando abajo y que la tienen a ella como un modelo a seguir. Entonces, no te digo como Messi, obviamente, pero para las chicas es como la figura. Y bueno, y el tema es que este proceso femenino sigue creciendo, falta mucho, hace 4 años que se profesionalizó, veremos en los próximos mundiales cómo avanzando. Hay equipos sudamericanos, está Colombia, que hace 7-8 años que está profesionalizado y ya está en cuarto de final del mundial. ¿Ya se está jugando en los cuartos en el sí, mundial? Sí. ¿Y quién está? Y tenés a España, Países Bajos, Suecia, Australia, Japón, que es una de las sorpresas, quedó afuera Brasil, Colombia, que es una de las sorpresas, Colombia juega contra Inglaterra, un partidazo. Tengan en cuenta de que hasta ahora se jugaron 48 partidos, fue 1 millón de personas a ver los 48 partidos en total, un promedio de 25.000 personas, es muchísimo para el fútbol femenino. Muchísimo, y es un buen modelo, ¿no?, para seguir. Espectadores, digamos, ahí en la cancha. Ah, mira, espectacular. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y cerramos con el último bloque. ¿Sí? Gracias a todas. Vamos, ahí estaba el operador hablando por teléfono. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota. Bueno, y ahí seguimos y ya vamos terminando este Hora Libre, edición vespertina, en la FM Boedo. Y vamos a cerrar con también hablando un poco de esta cultura nacional musical, en particular de María Becerra, ¿no? ¿Y quién nos acompaña para hablar de ella? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es su nombre? Micaela. ¿Micaela? ¿Cómo sí. estás? Bien. Estaba mirando suerte. Para el otro lado, para la izquierda. Estaba a mi derecha. Sí, hoy le vengo a hablar de María Becerra, que se llama María de los Ángeles Becerra. Nació el 12 de febrero del 2000 en la ciudad de Quilmes, dice, ubicada en la zona del sur del Gran Buenos Aires, Argentina, dice. Desde pequeña sintió interés por la actuación, el canto, la pintura, por lo que a los 7 años comenzó a tomar clases de canto, comedia musical, baile y expresión corporal en la Academia de Valeria Lynch. A los 13 comenzó a escribir poesías y cuentos que publicaba en internet. Y además era youtuber. Claro, era hacía youtuber. Videos de YouTube. Sí. Y después hizo música, se dedicó a la música. Después se dedicó a la música, años después. Bien. Sigue Anto. Bueno, en 2015 comenzó a crear contenido de entrenamiento a su canal. ¿De entrenamiento o de entretenimiento? Entretenimiento. Ah, porque usted tenía un canal de ejercicios. Sí, sí, sí. Y nada, en Showtuber, a lo cual alcanzó a los 3 millones de suscriptores. nada, escuchemos un poco de música, Desafiando el Destino. Vamos, Desafiando el Destino. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando al destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia. Por verte de nuevo y que cortemos la distancia. Bueno, ya escuchamos este fragmento de María Becerra. Y para seguir, tenemos a Alexis, que nos viene a complementar un poco sobre María. Sí. María Becerra, a los 15 años, publicó un monólogo de parodia de 5 minutos de duración que tuvo más de 1 millón de visitas en solo unas horas. Esto la animó a crear un canal de YouTube en el que luego publicaría videos de canto y tutoriales de baile. Becerra abandonó YouTube a los 19 para poder centrarse en su carrera musical. Debutó como cantante en septiembre del mismo año, con el lanzamiento de 222, en el que incursionó elementos de pop urbano, con breves pasajes de hip hop, To Lady. Es el primer corte del álbum, completado por Nada de Amor y Dime Cómo Hago. En noviembre publicó el videoclip de su primer sencillo, Hike. En julio, Becerra firmó con el sello discográfico independiente 300 Entertainment. Como resultado, presentó con un video de YouTube un nuevo tema, Tú Me Lo Haces Fácil. En septiembre, lanzó la versión del remix Hike junto a la cantante argentina Tini Stossel y la española Lola Índigo. La canción alcanzó el número 2 en la lista argentina e ingresó en España. En noviembre, lanzó Confiésalo junto a Roger King. En enero de 2021 lanzó el sencillo principal de la primera parte, su álbum Animal, en el que participa la cantante argentina Casu. En febrero presentó Animal parte 1, el comienzo de su primer álbum, seguido de su segundo sencillo, Acaramelao. En mayo obtuvo su primera nominación en los premios Carlos Gardel por High Remix en la categoría Mejor Álbum Canción de Música Urbana Trap. Nominado en los premios Gardel como Mejor Álbum de Música Urbana, mientras que el 5 de enero de 2022 Becerra participó de la remezcla de Entre Nosotros junto a Nicki Nicole, tema original de Tiago PZK y Lil Killah. Luego de su estreno, la canción debutó en el primer puesto del listado de Argentina. Durante ese mes, Becerra ofreció diversas entrevistas donde confirmó que había empezado a componer canciones para su nuevo álbum y que saldría ese mismo año. Más tarde, reveló el título del álbum, La Nena de Argentina. Felices por Siempre fue publicado el 22 de febrero del mismo año, día de cumpleaños de la cantante, como sencillo principal de lo que será el segundo álbum de estudio. En mayo de 2022, colaboró con la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello en la canción Hasta los dientes, de su álbum Familia, apareciendo también en el video oficial. Bueno, y ahí está. Cerramos, nos fuimos. El programa se nos terminó. Gracias, chicos, por venir. Gracias a vos. Bueno, a todos los que están atrás también, afuera también. Esto fue el Hora Libre en el Barrio, edición vespertina de la FM Boedo. Nos acompañó la Manuel Mujica Lainez, sí, de Lugano. Gracias a la profe, gracias a Néstor, el coordinador Néstor Cortés. Gracias, Eva, en la operación. Mi nombre es Leandro Pafundi y nos vemos la próxima. Adiós. Y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo bye. Porque por más que ande high, todo por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die, aunque esta mierda me haga tocar el sky. Siempre yo, quien si no, kamikaze por tu amor. Saltar si me lo pides. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó. ¿Pa' qué tanto dar si no recibes? No, no. Sigo en una nube, vivo en el espacio. No pasan las horas, todo va despacio. Estoy mirando al techo, solo imaginando. Yo sé que no volverá y aquí sigo flotando. Porque por más que ande high, lloro por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die, aunque esta mierda me haga tocar el sky. Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa. Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan.